¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Qué gusto que nos acompañen como cada lunes. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y esperamos que disfruten nuestro tema de hoy. Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Como siempre, para comenzar, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252. Pueden buscarnos en el WhatsApp 5540-61-5459, en el Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y en la página web www.lavoladora.org. También pueden buscarnos y encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Ahí pueden escribirnos las dudas que les surjan a partir de nuestros programas o darnos sugerencias de temas que les gustaría que abordemos en los siguientes programas. Así es, esperamos sus comentarios y sugerencias en el Facebook e Instagram. Y bien, el día de mañana, como cada 12 de abril desde el año 2011, se celebra el Día Internacional de los Vuelos Tripulados. Y es que en esta fecha, pero en el año 1961, se llevó a cabo el primer viaje espacial tripulado por un humano. Quien logró esta hazaña fue el ruso Yuri Gagarin. Cabe resaltar que, por este mismo acontecimiento, desde el año 2001 se celebra la Noche de Yuri y el Día de la Cosmonáutica desde el año 1962 en Rusia. Pero, ¿qué eventos permitieron que Yuri Gagarin se convirtiera en el primer ser humano en salir a los límites del espacio exterior? Con motivo de esta fecha, en nuestro programa de hoy quisimos remontarnos al siglo pasado en plena carrera espacial para entender cuáles fueron los precursores de este acontecimiento y compartirles qué ciencia con el programa Sputnik. Cuando al espacio fue lanzado el Sputnik número uno, no me pude contener y compuse un rock and roll con un ritmo muy movido. Este se llamó Sputnik. Como les decíamos en nuestra introducción, el programa del día de hoy lo realizamos con motivo del Día Internacional de los Vuelos Tripulados. Esta es una fecha que se celebra desde el año 2011, fue proclamada por la ONU, se celebra cada día 12 de abril. Y fue proclamado con la intención de reafirmar que tanto la ciencia como la tecnología han contribuido a alcanzar el desarrollo sostenible de la humanidad y que también contribuye al bienestar de los países y de los pueblos. A lo mejor para nosotros los viajes espaciales son algo muy alejado, pero en realidad con esta fecha se quiere también reconocer todo el aporte científico que ha conllevado toda la carrera espacial y estos viajes que se han realizado hacia el espacio. También al conmemorar este día se pretende aspirar a que se reserve este espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Como platicábamos en un programa anterior, en el de la minería espacial, pues sería uno de los usos que pueda tener, pero que sea pacífico. También se pugna porque los estados puedan gozar de los beneficios derivados de las actividades y mantener el espacio como un patrimonio de toda la humanidad. Entonces es parte de las motivaciones que tiene la ONU para establecer este día. Y como les decíamos también en la introducción, pues elige el 12 de abril en particular, pues porque en esa fecha, pero en el año 1961, se realiza el primer viaje espacial tripulado por un ser humano, que en ese entonces pues fue el ruso Yuri Gagarin. Que en esta ocasión vamos a hablar como de la parte previa a este gran hito de la historia de la humanidad, el primer hombre que llega al espacio. Vamos a hablar de una parte previa, ¿no?, de este programa Sputnik. Exacto, porque esta es la parte que se conmemora, pero en realidad de fondo pues hubo un montón de trabajo previo para lograr esta hazaña. Solo que antes de pasar a esta parte ya histórica del Sputnik, vamos a platicar un poco qué es la astronáutica, ¿no?, que es básicamente lo que vamos a hablar hoy, que es la teoría y práctica de la navegación más allá de la atmósfera terrestre. Entonces puede ser también por objetos artificiales y puede ser tripulado o no. Entonces seguramente han escuchado ya, bueno, ya platicamos ahora de Yuri Gagarin, el viaje a la Luna, por ejemplo, que son naves tripuladas, pero también hemos hablado y hemos escuchado de muchas sondas que se mandan al espacio, que no llevan una tripulación como tal, ¿no? Son manejadas vía remota y esas serían las misiones no tripuladas. Entonces estudia varias cosas, ¿no? Las trayectorias, la navegación, cómo sería la exploración en el espacio. Y parte del estudio para las misiones tripuladas, pues es el análisis de cómo sería la supervivencia humana en el espacio exterior. Se encarga del diseño y la construcción de vehículos espaciales o de las naves que los lanzan, ¿no? Entonces vamos a platicar ahora también en específico de cómo se lanzaron, bueno, propiamente del Sputnik, que es un satélite, pero también vamos a hablar de cómo fue lanzado desde la Tierra. Entonces esa es otra parte importante de la astronáutica. Y quizás hayan escuchado también el término cosmonáutica, al igual que cuando escuchamos cosmonauta, pues es como el término que se le da en Rusia, en ruso, al cosmos. Igual está el cosmódromo, que es de donde salen las naves, donde son los lanzamientos. En cambio, de parte del lado estadounidense, pues se le llama astronáutica, también se le llama astronauta. El término cambia de acuerdo al país del que estemos hablando. Así es. Como mencionábamos anteriormente, pues todo esto es un proceso histórico. No llegamos de un día para otro a la exploración espacial o a esta carrera espacial que vamos a platicar más adelante, sino que todo esto tiene un antecedente y precisamente nos remontamos a un científico ruso que se llama Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, que él se le considera el padre de la cosmonáutica, ¿no?, propiamente, o de la astronáutica. Él desde el siglo antepasado, desde finales del siglo XIX, expuso los principios que permiten a un cohete desplazarse. Entonces, basado mucho en las leyes de Newton, sobre todo en la tercera ley, toda acción se representa una reacción, pues de acuerdo a ese principio, pues él trató de desarrollar los primeros cohetes, ¿no? Todo esto fue un desarrollo solamente teórico, pero pues fueron las bases para la astronáutica, ¿no?, para el desarrollo de este viaje espacial, de estos viajes espaciales. Así es, se dice que tiene un poco más de 500 trabajos relacionados precisamente con los viajes espaciales, desde bosquejos de algunos cohetes hasta los diseños de cómo podrían ser las cabinas para que pudieran viajar las personas que viajarían en ellas, así como algunos, no sé, por ejemplo, asientos para proteger a los pilotos, etcétera. Como dice Felipe, pues todo se quedó en la parte teórica, pero sí sentó las bases para posteriormente seguir con los trabajos. Y bueno, aquí recuerdo también el programa que hicimos de la minería espacial, ¿no?, que ahora la vemos muy lejana, somos incrédulos a que pueda suceder en algún momento. Pues yo creo que en esa época era más o menos lo mismo, ¿no? Me imagino que la gente oía hablar de cohetes o de satélites y pues no veía para cuándo, ¿no?, podían presentarse. Entonces yo imagino casi que... como ciencia ficción. Sí, es la ciencia ficción. Como ahora, te digo que ahora se nos dicen que vamos a hacer minería espacial, que vamos a traer los minerales del espacio, pues también no lo creemos tan fácil, ¿no?, tan factible. Pero yo creo que en esa época pues sería más o menos lo mismo, ¿no? Tsiolkovsky hablando de viajes al espacio, pero pues no teníamos ni siquiera desarrollados los cohetes, ni siquiera nada, ¿no? Entonces era algo muy a futuro, ¿no?, muy fantasioso para esa época. Y otros de los precursores de estos viajes, ¿no?, de la astronáutica, pues son Robert Goddard, que es estadounidense, y él en 1926 realizó el primer lanzamiento de un cohete con combustible líquido. Este solamente se levantó 56 metros, pero pues ya era un avance en esto de lanzar cohetes hacia el espacio. Y finalmente otro de los precursores sería Hermann Oberth. Él es originario de Transilvania, pero desde ahí ya también sentó bases para la astronáutica, que más adelante se desarrollarían en otros países. En 1923 escribió un libro que se llama El cohete en el espacio interplanetario, donde da las bases de cómo debe ser el funcionamiento de los cohetes en el vacío. Y en 1927 fundó la Sociedad para la Navegación Espacial, y específicamente en esa sociedad se integró también un joven Werner von Braun. Sí, precisamente por ahí de 1932, von Braun, que era alemán, es el que le da continuidad a los trabajos de Robert Goddard. Le interesa y pues intenta desarrollar algunos cohetes, él con la intención de usarlos como artillería. Pero además pues le interesaban ya los cohetes de largo alcance. Y pues en un principio con el objetivo de desarrollarlos para usarse en el caso de una guerra, ¿no? En este caso, en el caso de la Segunda Guerra Mundial. Que mucho del desarrollo, vamos a ver que es político, mucho de este desarrollo de la tecnología espacial es mucho de la parte política y mucho de la parte bélica o militar. Entonces, von Braun específicamente se centró en desarrollar estos misiles balísticos. Pero igual en Rusia, ¿no? Los que desarrollaron más adelante, que veremos, también lo hacían con este fines bélicos o militares. En específico von Braun, pues él, a esa edad joven empezó a trabajar con eso, pero durante la Segunda Guerra Mundial también participó con el ejército nazi y desarrolló un cohete que llegó a los 83 kilómetros de altura. Entonces ya podríamos decir que salió al espacio, ¿no? Que más adelante, que ahorita vamos a decir hasta dónde consideramos el espacio. Pero muchos de esos, de esa tecnología se usó para desarrollar unos misiles que ocuparon los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y con los que bombardearon Londres y otras ciudades en esa época. Entonces vemos ahí la aplicación bélica de estos cohetes. Ahora vamos a pasar a la aplicación espacial, ¿no? De la investigación espacial. Bueno, y antes de pasar a la parte científica, en realidad también hay otro cohete de largo alcance, el V2, que también se creó en Alemania por científicos alemanes, y ya este cohete sí tuvo un alcance de 300 kilómetros de altura. Y precisamente este es importante porque es el precursor de los cohetes que posteriormente permitirían el lanzamiento de objetos al espacio exterior. Bueno, que hay que decir también que el espacio exterior, pues hay que definir hasta dónde llega. Nuestro planeta, como sabemos, está cubierto por esta capa de gases, que es donde estamos ahorita, donde vivimos, donde respiramos, donde se llevan a cabo muchos fenómenos naturales también. Y para saber hasta dónde termina esa capa, pues es muy difícil, bueno, es muy variable, ¿no?, la distribución de esa capa. Pero muchos han considerado, por efectos de practicidad, definir una línea imaginaria. Se pone la línea de Kármán, que está a 100 kilómetros de la superficie terrestre. A partir de esta línea se considera que estamos en el espacio exterior. Y esto es porque ya la densidad de los gases es menor. Entonces, por ejemplo, ahí ya no podría volar un avión, ¿no? Un avión se sostiene por la presión que hace con el aire a través de las alas. Y aquí, como ya la densidad del aire o de los gases que están en la atmósfera ya es muy poca, entonces ya no se puede sostener y ahí necesitaríamos subir con los cohetes. Y de ahí la importancia de este desarrollo de los cohetes para la astronáutica, porque es la forma en que podemos llevar estas misiones espaciales por arriba de esta línea y al espacio exterior, ¿no? Y a las órbitas que vamos a platicar más adelante. Pero algunos consideran que la atmósfera llega hasta los 10.000 kilómetros. Entonces todavía podemos encontrar algunas partículas de gases que están asociadas a la Tierra, pero ya están muy lejanas y son muy espaciadas, ¿no? Ya son muy poquitas las partículas que hay. Y ahí pues no se podría sostener para nada un avión. Pero tenemos que hacer una pausa y regresando seguimos hablando de qué ciencia con el programa Sputnik. Un gran invento de la ciencia fue la expectación mundial. Eso fue el Sputnik, de tamaño muy pequeño, que en el rock and roll fue un ritmo muy movido. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59.

Bueno, y regresándonos un poquito en el tiempo para darle un poco de contexto histórico a esto de la carrera espacial, recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el año 1945, tanto Estados Unidos como la entonces Unión Soviética habían sido aliados, habían peleado, digamos, del mismo lado durante esta guerra. Y después de que termina la guerra, un año después alrededor, en 1946, empiezan a surgir otra vez conflictos entre los dos sistemas. Por una parte, el comunismo en la Unión Soviética y por otra parte, el capitalismo en Estados Unidos y países aliados. En algún momento, Stalin pronuncia que tanto comunismo como capitalismo son totalmente incompatibles y que seguramente la Unión Soviética tendría que prepararse para una nueva guerra. Solamente lo menciona así, hasta ahí se queda solamente sus palabras, pero eso ya empezaba a dar indicios de que pues había problemas entre los dos sistemas, entre tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Bueno, como el término lo dice, era una guerra fría porque no hubo enfrentamientos directos entre ellos, ¿no? Sin embargo, en varios otros lugares se enfrentaron indirectamente y en el caso de la tecnología, en este caso de la astronáutica, pues también llevaron a cabo esta carrera, ¿no? Para ver quién era el mejor. Todo esto también con fines de demostrar el poder que tenía cada uno, ¿no? Entonces, si alguien podía tener cohetes, pues, que mandaba al espacio, pues, representaba un peligro también porque ese cohete lo podían mandar hacia el otro país. Entonces, de ahí viene esa carrera también espacial, ¿no? Por esta Guerra Fría. Y también decir que, bueno, cuando vencieron a los nazis, a los alemanes, estaban esos científicos como von Braun y otros más que estuvieron trabajando en los cohetes, ¿no? También era muy desarrollado la cohetería en el régimen nazi. Se dividieron los científicos y los conocimientos que tenían. Gran ventaja se la llevó Estados Unidos en esa repartición porque se llevó a von Braun, que era el principal científico que estaba desarrollando los cohetes, y también se llevaron los planos y todos los diseños. Por su parte, los rusos también se llevaron a varios científicos y con el conocimiento que tenían y lo poco que pudieron salvar, reconstruyeron todas esas ideas de los cohetes que ocuparon los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero a diferencia de los estadounidenses, pues los soviéticos solamente les sacaron el conocimiento y después los repatriaron a Alemania. Como dice Felipe, pues dentro de este contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues surge esta carrera por tratar de ganar el espacio. Y en el año 1957 se inaugura algo que se conoció como el Año Geofísico Espacial, que en este lo que se intentaba era hacer investigación de forma cooperativa, de hecho se dice que participaron alrededor de 70 países, investigación sobre nuestro planeta y sobre el sistema solar. La idea era desarrollar proyectos científicos para investigar distintas cosas. Se decidió que fuera el año 1957 porque este coincidía con uno de los picos de activación solar. En algún momento también hemos mencionado que el Sol tiene ciclos de activación solar y que sus ciclos duran alrededor de 11 años. Entonces en 1957 coincidía con uno de estos picos de máxima actividad solar y creían que era un buen momento para estudiar algunos fenómenos como los rayos cósmicos, las auroras boreales, el geomagnetismo, la física de ciertas capas de la atmósfera o incluso simplemente estudiar la actividad solar. Entonces la idea era que en este año se desarrollaran varios proyectos científicos y un poquito antes de inaugurarse este año geofísico se propuso como una buena opción el lanzar el reto de poner en órbita a un satélite artificial. De todos los países que participaron en esta investigación cooperativa, pues en realidad los únicos que tenían los recursos suficientes como para poder cumplir con este objetivo, pues eran por una parte Estados Unidos y por otra parte la Unión Soviética. Fueron los países que pues aceptaron, digamos, este reto de poner en órbita un satélite artificial. Sí, que fue primero Estados Unidos el que, a través del presidente Eisenhower, pues dijo que ese año iban a lanzar un satélite. Ellos ya tenían un par de proyectos, de hecho, uno que lo llevaba a cabo la Marina y otro que lo llevaba este científico alemán que les decía, von Braun. Él estaba también, por otra parte, estaba desarrollando el mismo proyecto, bueno, el proyecto de lanzar un satélite. Entonces ellos ya tenían esos planes y los anunciaron con bombo y platino. Y posteriormente, para no quedarse atrás, pues la Unión Soviética también dice que va a lanzar su cohete, pero no da muchos detalles y por eso también Estados Unidos como que no cree que realmente lo vayan a lanzar. No creyeron que pudiera ser tan rápido el lanzamiento de este satélite espacial. Pero pues sí lo lograron antes que los Estados Unidos. Entonces, en ese mismo año 57, el 4 de octubre, lanzaron desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, que era parte de la Unión Soviética en ese entonces. Desde ahí lanzaron este cohete, un R-7, y en ese R-7 iba el satélite Sputnik. Hay que decir también que el nombre también del cohete era Sputnik, era un R-7 Sputnik, era un R-7 especial. Entonces, a través de ese R-7 se manda el satélite al espacio exterior. Sí, este cohete R-7 ya había sido probado 2 meses antes y era un misil también con fines bélicos, sí, y un cohete intercontinental. Era de largo alcance, se probó 2 meses antes, como les decía, y fue el que se eligió para poder lanzar el Sputnik 1. Sí, llegó a recorrer más de 6.400 kilómetros. Prácticamente atravesó toda la Unión Soviética en las pruebas que hicieron. Y con este evento, el lanzamiento del Sputnik 1, pues es como oficialmente da inicio a lo que se conoce como la carrera espacial. O sea, como que ya había antecedentes de ello, pero es a partir de esta fecha, el 4 de octubre, que se reconoce el inicio de la carrera espacial. Y bueno, todo esto lo llevaron en mucha secrecía también los rusos. No lo publicaban incluso en su país para evitarse la mala publicidad, ¿no? Porque de hecho, las pruebas del R-7, pues hubo varias fallas. Parece que un par de pruebas no salieron. Para evitarse esa mala publicidad, no lo daban a conocer. De hecho, después de lanzarlo, al siguiente día no se publicitó mucho y ya fue después que se fueron dando a conocer más, tanto en Rusia como en otros países. Y pues este satélite era muy sencillo, ¿no? Realmente ellos tenían planeado lanzar uno más complejo, con más instrumental para medir varias cosas, pero también por las prisas, ¿no? En esta carrera que tenían con los Estados Unidos, pues tenía que ser lo más pronto posible. Decidieron lanzar lo más sencillo que pudieran para hacerlo antes que Estados Unidos. Lo que hicieron fue mandar esta, no sé si alguna vez han observado como el Sputnik, pero es una esfera metálica de 58 centímetros de diámetro. Es una esfera con unas especie de patitas, ¿no? Tiene 4 patas que serían sus antenas, ¿no? Muy largas, más de 2 metros. Solo es esa esfera con las 4 antenas, parece que se fueran unas 4 patitas. Era muy sencillo, dentro solamente tenía un transmisor de radio y tenía algunos sensores de temperatura y de presión. Y ese transmisor de radio mandaba un bip constantemente para saber que estaba transmitiendo, y con ese bip también la diferencia en la transmisión se podían sacar algunos datos de la atmósfera o de las partes de la atmósfera donde se encontraba. Sí, este sonidito, el bip del Sputnik, pues es muy icónico porque pues es el que le pega en el ego a Estados Unidos. Porque además, pues sí, así de sencillo, pero cualquier radar desde la Tierra podía detectar este sonidito que hacía el Sputnik. Y este bip tan famoso es el siguiente. Sonido lo podían detectar con cualquier aparato de radio, ¿no? Se podía detectar desde la Tierra, entonces ya es una comprobación de que realmente se tenía este satélite, ¿no? Los Estados Unidos ya podían darse cuenta de que realmente estaba este satélite, y pues surgió una preocupación importante en toda la población, ¿no? Porque no solamente los gobernantes estaban preocupados porque iban atrás en la carrera espacial, pero la población también con este miedo, ¿no? Zozobra que tenían. Paranoia. Esa paranoia que tenían de las bombas nucleares, ¿no? Esta guerra parejera, igual esta competencia que tenían, de que por un lado Estados Unidos había lanzado la bomba atómica y 4 años después Rusia también tenía su bomba atómica, y lo mismo pasó con la bomba de hidrógeno. Entonces, toda la población estaba con una paranoia, como dices, de que en cualquier momento podía llegar la bomba nuclear. Ahora ya tenían un cohete y dominaban el espacio, los soviéticos, y podían enviarles una bomba nuclear en cualquier momento. Y no sabían que simplemente era una bola de metal con este sonido de radio, ¿no? Pero el temor estaba ahí presente, ¿no? Todo el tiempo, durante toda la Guerra Fría, con sus picos, pero todo el tiempo había este temor de la guerra nuclear. Sí, y como dice Felipe, pues en realidad era un satélite muy sencillo, muy pequeño. También tenía poquito peso, solamente pesaba 84 kilos. Y esta transmisión del Sputnik también duró muy poquito. En realidad solamente estuvo mandando señales hacia la Tierra durante 3 semanas. aunque orbitó la Tierra ya sin mandar información durante 3 meses. Porque se le acabó la pila, ¿no? Nada más le duró esas 3 semanas la pila. Sí. Y bueno, se dice que en total durante estos 3 meses dio alrededor de 1400 vueltas alrededor de la Tierra. Las daba alrededor de unos 28.000 kilómetros por hora y pues daba una vuelta alrededor de la Tierra pues cada como 90 minutos más o menos. Sí, y a pesar del poquito instrumental que tenían, pues se pudo obtener algún tipo de información, ¿no? Sobre todo la densidad de las capas altas de la atmósfera, que se podía ver cómo la fricción y el rozamiento afectaban el comportamiento del satélite. Parte de la información que se pudo obtener. Y otra cosa curiosa es que la gente salía a ver al cielo, ¿no? El puntito brillante en el cielo del Sputnik. Pero realmente no era el Sputnik, porque el Sputnik era muy pequeño y no reflejaba mucho la luz del sol. Lo que estaban viendo realmente era el R7, el cohete. El cohete también se quedó orbitando la Tierra. Y este era de mayor tamaño, me parece que más de 29 metros. Completo, ¿no? La parte ya la última parte, no sé de qué tamaño era, pero era más grande que el Sputnik y reflejaba más la luz del sol. Entonces la gente podía ver también este brillo, que era de primer orden de magnitud, que nos da la idea de qué tan brilloso puede ser un objeto en el cielo. Entonces este era observable a simple vista. Por el otro lado, el brillo del Sputnik era del sexto orden, que eso ya es imperceptible para el ojo humano. Pero entonces es algo curioso que la gente decía ver el Sputnik, pero realmente estábamos viendo el R7, que era el cohete. Y a propósito de nuestro tema del día de hoy acerca del Sputnik y de fondo los viajes tripulados, pues los dejamos con nuestra canción científica de la semana, que es Major Tom Coming Home, del cantante alemán Peter Schilling. Esta es una canción del año 1983. Y precisamente hace alusión a la historia de un astronauta conocida como Major Tom, que para muchos pues es una continuación del personaje famoso de Major Tom, el personaje famoso de David Bowie en Space Oddity. Y en esta canción, pues precisamente en esta historia el astronauta deja de comunicarse con la Tierra para vivir en el espacio. Toda la canción está ambientada en una nave espacial, en donde precisamente Major Tom y su tripulación pues están listos para regresar a la Tierra. Pero cuando ya están a punto de regresar, pues se corta el contacto con la Tierra y se interrumpe la energía de la nave y pues todo un caos. Pero bueno, los dejamos entonces con nuestra canción de la semana, Major Tom Coming Home, de Peter Schilling. Major Tom, back at ground control. go to rockets full, not responding. Hello, Major Tom, are you receiving? Turn the thrusters on, we're standing by. There's no reply. 4, 3. Otra vez con ustedes. Previo a nuestra canción científica de la semana, estábamos hablando ya acerca de las características y los objetivos del lanzamiento del Sputnik 1 y mencionábamos que una de sus funciones pues fue obtener información acerca de la densidad de las capas altas de la atmósfera, y es que la altura que alcanzó el Sputnik fue entre los 227 y los 938 más o menos kilómetros de altura. Acuérdense que nuestra atmósfera tiene distintas capas, entonces entre esta distancia está más o menos la termósfera y la exósfera. En la termósfera ya podemos ver fenómenos como las auroras boreales, y en la exósfera pues ahí es en donde ya se encuentran muchos de los ahora que conocemos satélites artificiales. Y en realidad para muchos la función que cumplía el Sputnik no era tan extraordinaria, sin embargo pues como les decíamos dio inicio a la carrera espacial y cumplió una función muy importante, que fue la de por primera vez lograr enviar un artefacto hacia el espacio exterior, y abrió otras posibilidades, ¿no? Como el lanzar otras naves y otras misiones tripuladas, o visitar otros objetos del sistema solar, o algo tan sencillo como lanzar telescopios más allá de nuestra atmósfera, ¿no? Porque aunque la atmósfera nos protege de muchos eventos, pues al mismo tiempo es una capa que nos impide ver más allá de la Tierra con dificultad, y entonces el poder por primera vez lanzar un objeto al espacio exterior, pues nos abrió todas esas posibilidades. Y pues no se quedaron nada más en eso, ya tenían mucha prisa por seguir lanzando cohetes y lanzando satélites, y un mes después, en noviembre 3, volvieron a lanzar una nueva sonda, que sería el Sputnik 2. Que por cierto, no lo habíamos mencionado, pero Sputnik significa compañero de viaje. O viajero, para algunos otros. Ese es el significado. Y como dice Felipe, ya en este estaban como muy apresurados, y para muchos en realidad la planeación del Sputnik 2 no fue tan buena como debería de ser, porque muchos creen que fue más bien a capricho. sea, con la intención de celebrar el 40 aniversario de la Revolución Rusa, querían como un gran acontecimiento para celebrarlo, y entonces alguien dijo, pues pongamos en órbita una nave tripulada. Entonces, así fue como lanzaron el Sputnik 2, que ya no iba vacía, sino ya iba tripulada por un ser vivo, que todos ubicamos, la famosa perrita Laika. Como decía Felipe, pues ella fue puesta en órbita el 3 de noviembre de 1957. Y bueno, también la historia de Laika es muy famosa. Era una perrita callejera, la recogieron en las calles de Moscú. Y pues durante varios años fue entrenada junto con otros dos perritas más de hecho. Y pues a ella la eligieron en particular por sus características, porque era una perrita pequeña, solamente pesaba 6 kilogramos y medía 35 centímetros. Entonces era pequeña y además era ligera. A todos los perritos se les entrenó para poder permanecer tranquilos y permanecer quietos en espacios muy reducidos, y esto además por periodos prolongados. Entonces, dentro de este grupo de perritas que fueron entrenadas, pues la que sobresalió fue Laika. Muchos se preguntan o creen que la idea de que el primer ser vivo lanzado al espacio fuera una perrita se debió a esta historia que ya de por sí tenían los rusos, con los estudios de Pavlov sobre condicionamiento clásico, también trabajando con perros. Entonces dicen que por eso eligieron perros, pero también otros dicen que al ser perritos callejeros, pues ya estaban acostumbrados a condiciones extremas, ¿no? Por ejemplo, de frío intenso en las calles. Entonces que tenían las características óptimas para poder sobrevivir en estas condiciones. Y Laika también usaba para esta misión un traje espacial, en donde tenía sensores que permitían monitorear su ritmo cardíaco, su presión arterial, también su respiración. Estaba en una pequeña cabinita que solamente medía 80 centímetros, una cabina cilíndrica, y bueno, la metieron con un arnés que solamente le permitía pararse y sentarse, no podía hacer ningún otro movimiento, y se supone que la mandaron con agua y alimentos suficientes para vivir alrededor de 10 días. Y a diferencia del Sputnik 1, que solamente pesó 80 y tantos kilogramos, el Sputnik 2 sí fue significativamente más pesado que el primero, pues pesaba 508 kilogramos, ya incluyendo pues a Laika. ¿Qué es parte de, bueno, en estos objetivos de la investigación, qué es parte de la astronáutica? Ver cómo podemos mandar misiones tripuladas por personas, ¿no? Entonces fue parte de estos objetivos de la astronáutica, ¿no? El mandar misiones tripuladas por el ser humano. Previamente Felipe había mencionado que los rusos estuvieron muy callados en cuanto a todos sus trabajos en esto de la carrera espacial, y también se dice que para no dañar mucho su imagen. Entonces lo que ocurrió con Laika también se ocultó durante muchos años. Originalmente pues se había planteado que Laika había cumplido con su misión y que viajó varios kilómetros alrededor de la Tierra orbitando, y que pues dentro de los planes era que iba a morir de forma tranquila al en su agua ponerle una pequeña dosis de veneno para que no sufriera, ¿no? Entonces en un principio se planteó que así fue como sucedió. Pero en el año 2002, un científico que trabajó en esta misión Sputnik 2, pues reveló la verdad, diciendo que en realidad lo que había sucedido es que Laika murió porque hubo un sobrecalentamiento en la sonda alrededor de 40 grados centígrados, entonces entre el calor y el pánico y el estrés que sufrió, en realidad pues falleció tan solo unas 5 o 7 horas después del lanzamiento. Pero bueno, ahora tenemos que hacer una pausa y en un momento regresamos para seguir platicando acerca del programa Sputnik. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 2 y 46 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Este 15 de mayo, las y los habitantes de Atlautla celebraremos una elección extraordinaria para elegir a las y a los integrantes del ayuntamiento. Para votar, las casillas estarán abiertas de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Para cuidarnos y cuidarte, el INE implementará protocolos de atención sanitaria. Debes traer tu INE, tu cubrebocas y, si lo prefieres, tu propia pluma. Este 15 de mayo, vota. Mi INE nos une. INE, Instituto Electoral del Estado de México. Los partidos de siempre quieren hacerte creer que Movimiento Ciudadano es chiquito. ¿Chiquito? Si gobierna Jalisco y Nuevo León, dos de los estados más importantes del país. Ah, y también Guadalajara y Monterrey. ¿Te suenan? Los verdaderamente chiquitos son ellos, porque ni aliados les alcanzó para ganarle a Movimiento Ciudadano. Y mientras ellos se hacen más pequeños, Movimiento Ciudadano se hace más grande. Movimiento Ciudadano. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a nuestro programa de hoy, ¿qué ciencia con el programa Sputnik? Pero antes de continuar con el tema, pues les queremos recordar los servicios del Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco, ozonoterapia y fisioterapia. Ellos atienden padecimientos como dolor de huesos y articulaciones, artritis, osteoporosis, fibromialgia, reumatismo, gota y osteoartritis. Tienen especial atención para las personas de la tercera edad y ofrecen un servicio de tratamiento médico integral y personalizado desde la primera visita. Tienen un horario de atención de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 2. Se pueden comunicar a los siguientes teléfonos para mayor información: 1734-0535 y 1734-3813. Antes de la pausa, hablábamos de la segunda misión del programa Sputnik, con el Sputnik 2 y el primer ser vivo en lanzarse al espacio, ¿no? Que sería Laika. Ya los Estados Unidos también ya estaban presionados, ¿no? Por estos continuos lanzamientos de Rusia o de la Unión Soviética en ese entonces. Y ellos apresuradamente también lanzaron el 6 de diciembre un cohete, el Vanguard, que era el que estaba llevando a cabo la Marina, y este fracasó. Hicieron toda la publicidad y no pudo despegar el 6 de diciembre. Entonces fue a través de ese evento que se le pasó todo el peso de esta misión, de lanzar un satélite, se le pasó a Von Braun, este científico alemán que se había ido a Estados Unidos. Entonces, a través de ese proyecto de Von Braun, fue que ya mucho más tarde, incluso después, los soviéticos mandaron todavía un par de misiones más del Sputnik. El Sputnik 3 se lanzó el 15 de mayo del 1958. Este ya llevaba un poco más de material científico o de instrumentación científica y pudo detectar el campo magnético de la Tierra y un cinturón de radiación. Y este se mantuvo 2 años en órbita, entonces todavía tuvo más tiempo que los anteriores. Los Estados Unidos lograron alcanzar en esta carrera espacial a la Unión Soviética en 31 de enero del 58 también, un poquito antes del lanzamiento de este tercer Sputnik. Ellos pudieron lanzar con el proyecto de Von Braun el cohete 1 primero y puso en órbita el Explorer. Entonces fue como los Estados Unidos alcanzaron en esta carrera a la Unión Soviética. Sí, aunque rápidamente otra vez la Unión Soviética tomaría la delantera, porque en el 19 de agosto de 1960 lanzan el Sputnik 5, que esta, pues Laika no fue la única perrita que fue lanzada hacia el espacio. En el Sputnik 5 también fueron lanzadas un par de perritas, Belka y Strelka, y esta es la primera nave espacial que regresa a la Tierra con seres vivos. Además de estas dos perritas, fueron lanzados en esta nave, se dice que 40 ratones, 2 ratas y diversas plantas. Entonces fue lanzada el 19 de agosto y regresó al día siguiente con todos estos seres con vida. Regresando a lo de la carrera espacial, hay que decir que pues, este fue un hito importante en la investigación científica en Estados Unidos. al verse atrás en la carrera espacial, ellos cambian incluso su sistema educativo. Yo he platicado un poco cómo esto benefició a la exploración espacial y impulsó a científicos como Carl Sagan e incluso a Lynn Margulis, ¿no? Porque hablábamos de que también la evolución retomó una importancia en la educación que antes no tenía. Entonces, este desarrollo educativo favoreció a la investigación espacial. Y también en ese año 58 se creó la NASA, ¿no? Que ya venía de una institución previa muy parecida, pero es en el 58 cuando se establece la NASA, que es el órgano estadounidense de la aeronáutica espacial. Pero bueno, la carrera espacial continuó, ¿no? Que como vemos hasta ahorita, Rusia le sacaba siempre ventaja a los Estados Unidos en esta carrera espacial. Sí, y siguió manteniendo su ventaja porque además de mandar a los primeros seres vivos a orbitar la Tierra, pues por fin mandó al primer hombre en orbitar la Tierra, el primer hombre en el espacio, el 12 de abril de 1961, que fue Yuri Gagarin. Y ya no fue en un Sputnik, sino fue en la Vostok 1. Bueno, y si hablamos de misiones tripuladas, pues también siguieron en la ventaja en esta carrera espacial porque en la Vostok 6 lanzan a la primera mujer en orbitar la Tierra, que fue Valentina Tereshkova, que por cierto un cráter de la Luna lleva su nombre, y ella el 16 de junio de 1963, cuando tenía 26 años, pues es la primera mujer en orbitar la Tierra. Su viaje duró alrededor de 70-71 horas, le dio alrededor de 48 vueltas a la Tierra. Y además, también los rusos tienen a la primera persona que hace una caminata espacial, Alexei Leonov, en 1965, que durante 10 minutos estuvo fuera de su nave. Y bueno, los Estados Unidos, igual les digo, iban atrás. También en el 61, el 5 de mayo, llega Alan Shepard, también llega a salir al orbitar la Tierra. Y es precisamente también en ese año de 1961 cuando Kennedy se compromete a mandar a un hombre a la Luna antes de que terminara la década. Y finalmente lo cumple y es cuando se le da el revés a esta carrera espacial, ¿no? Donde los Estados Unidos toman la ventaja. Pero ese será tema seguramente de otro programa. Ahí hablaremos de todo el programa Apolo y todo lo que conllevó el que el hombre llegara a la Luna. Sí. Pero en fin, ya casi para terminar, los dejamos con nuestra cápsula de Noctámbulos. Noctámbulos. Noctámbulos. Durante el mes de abril podremos observar a la luna llena con su máximo brillo el sábado 16. El martes 19 la luna se encontrará en perigeo. Eso significa que, al recorrer su órbita alrededor de la Tierra, se encontrará en el punto más cercano a esta, a unos 356.500 kilómetros. En este punto podemos verla ligeramente más grande y más brillante. En la noche del viernes 22 hacia el sábado 23, podrás observar la lluvia de estrellas de las Líridas. Esta lleva su nombre porque los objetos que entran a la atmósfera parecen provenir de la constelación de Lira, en donde se encuentra Vega, la segunda estrella más brillante de la bóveda celeste en el hemisferio norte. Te recomendamos mirar hacia el noreste después de la medianoche. Este año se podrán observar alrededor de 20 objetos entrando a la atmósfera cada hora. Finalmente, los últimos días del mes serán de conjunciones, pues Saturno, Marte, Venus y Júpiter podrán observarse antes del amanecer con la luna de compañera. El día 24 te recomendamos observar la conjunción entre la luna y Saturno. El día 25 la luna pasa a visitar a Marte. Y el día 27 a Venus y Júpiter. Eso sí, recuerda que para observar estas conjunciones necesitarás ganarle al sol, pues serán visibles alrededor de las 5 y 6 de la mañana. Evento apto para la gente madrugadora. Noctámbulos. Pues como vemos, pues esta carrera espacial está muy influenciada por la competencia entre los dos países dominantes de la época. Y es lo que realmente impulsa. Después se abandonó mucho y yo creo que recientemente se ha retomado. Pero como vemos ahora, los que dominan son la industria privada, a diferencia de lo que pasaba en ese entonces. Pero bueno, es interesante cómo la ciencia se ve influenciada también por la política. Y en este caso se favoreció la investigación, por una parte. Esperamos que les haya gustado el programa y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de ¿Qué Ciencia con Eso? Recuerden buscarnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué Ciencia con Eso? Nos escuchamos la próxima semana. Este programa llegó a ustedes gracias a...